Cable a Tierra. Una conexión más con la pantalla. Siete. Distinto lenguaje. La misma radio. Muy buenos días a todos. Estamos acá en Cable a Tierra. Bienvenidos. Somos una conexión más con la pantalla. Te conectamos con las series, el anime, las películas. Hoy tenemos un programa especial de terror con toda la temática que venimos de Halloween. Acá, Caro, no... No está de acuerdo con que celebremos Halloween. Para nada de acuerdo. Muy buenos días o buenos mediodías. Sí, parece que octubre se enteró de que en este hemisferio teóricamente es primavera, ¿no? Y hablando de hemisferios. Más o menos, porque todavía hace frío. Sí, pero por lo menos está lindo, venía unos primavera días cero, espantosos. Primavera cero, diría Cerati. Cantarían ¿Dónde está mi primavera? Algunas personas. No, sí. Palito Ortega está esperando cantar el tema propio y... Se lo viene negando el tiempo. Técnicamente Halloween es una fiesta que sale de la ¿cómo sería? ¿De otra cultura? De la cultura celta, en realidad. Es una fiesta, como todos conocemos, bastante pagana, pero muchas personas lo han llevado a los niños para jugar dulce o truco. Y se han vestido, no en este lugar, no en Argentina exactamente. Sí, igual acá te la regalo, mandar a los nenes a la noche de dulce o truco, más truco que otra cosa. Se ha dado más en países más o menos como Estados Unidos. Acá se dice bolsa o vida. Oh, no. Nos vamos a la oscuridad siempre con Mauro, muchas gracias. Pero este programa nos viene perfecto. Pero acá, como en todo lo que hacemos en Argentina, nos hemos apropiado una vez más de Halloween, como nos apropiamos de Papá Noel. Aunque también Mauro tiene para las palabras. Que Papá Noel se muere un poco de calor cuando viene acá, aparentemente. Estoy indignado que las publicidades... Yo con el tiempo entendí que Papá Noel venga abrigado a Argentina. ¿Por qué? Y porque el chabón viene de allá, no se va a cambiar por cada estación que pasa, no se va a andar cambiando. Imagínate el saco colgado del trineo, se le vuela. Es imposible. Pero ahora, ¿hay necesidad de hacer las publicidades? Empresas como Coca-Cola, que tienen... cualquier cantidad de dinero, hacer una publicidad en Argentina con nieve de fondo, en pleno verano, no hay 67 grados en Ojota. Capaz que está en Tierra del Fuego. No, estoy totalmente indignado. Estoy totalmente indignado. Bueno, pero esperen, no. Halloween también es una fiesta que sale, es origen celta, que se creía que... obviamente tiene que ver con toda la cuestión de espíritus y todo eso. Y la idea de dulce, obviamente, ¿no? Y la idea de dulce... Sí, acá Mauro quería traer un espiritista hoy, si no me equivoco. Sí, ay, sí, por sí. Favor, gracias que no. Está no Yamila ahora con nosotros. Pero, más allá. Chicos, por favor, un poco de seriedad. No saludamos que... a Diego. Diego, hola, Diego. Diego. Muchísimas gracias. Tampoco nos presentamos a nosotros. Mauro y yo Caro. Dije buenos días. Luana, claro. Buen día para todos. Yamila, que va a estar haciendo un móvil. Sí, Yamila va a estar con nosotros en una convención de anime. Se va a conectar para hablarles sobre Halloween o las fiestas así todas de terroríficas, pero desde la convención de anime. Así que esperen escucharla. Vuelvo a lo mismo. Sale del origen celta Halloween. Por favor, ya entendimos, porque es número 3. Bien, buenísimo. Y se creía generalmente de que la idea de dulce truco, aunque ahora se trataba como, bueno, dulce, ay, me das un dulce, o truco, te tiro la casa con papel higiénico. Y después te dicen los adultos, no aceptes dulces de personas que no conoces. Claro, en ese momento en la indignado. Cultura, en la cultura celta. Se nota. En la cultura celta, dulce truco era o dulce, o entregas algo, o truco, te matamos. Claro, entonces, la bolsa o la vida al final. Y acá es más o menos así. Pero claro. Ahora han llevado a los niños a ir a festejar Halloween como si fuera la cosa más tierna del mundo, cuando no lo es, chicos. No lo es, por favor. Piensen en sus hijos cuando lleven a comprar disfraces y esas cosas extrañas. Y traigan caramelos. Y no crean en Papá Noel. No existe. Son sus padres. Antes de cortar un poco con música, Caro, ¿querés recordarnos las redes sociales? facebook.com/rescabletierra o twitter.com/rescabletierra. Mostranos tu indignación o decinos que te parece correcto y justificalo. Así por ahí nosotros estamos errados. Ahora vamos a escuchar un poco de Chieko Kawabe, Beer Girl. que se escucha en Elfen Lied. Radio Estación Sur, 91.7. Distinto lenguaje, la misma radio. ¿Qué de nuevo, viejo? No necesariamente tan nuevo, pero estuve el jueves en el Planetario hablando con el productor de cine, Hernán Moyano. Digo productor, pero bueno, ha hecho de todo, desde guionista, director, montajista. La verdad que hace de todo y sobre todo lo que más le gusta aparentemente es el género del terror, de lo que nos va a hablar un poco. Hizo también muchos videoclips para bandas nacionales como Estelares y Las Manos de Filippi, entre otras. Y bueno, nos estuvo hablando un poco del ciclo Gritos en el Planetario. El ciclo surge la primera vez que vengo acá y conozco el Planetario y veo este lugar. Y me fui de acá como maravillado por el espacio y por las posibilidades que tiene. Iba caminando por el bosque y dije, este es el lugar ideal como para poder hacer un ciclo de cine de terror. Qué lindo después salir por el bosque a la noche. Sí, por eso era un poco la idea. Digo, es como el lugar ideal y entonces... ahí me acerqué a la gente del Planetario, los directores del Planetario y demás, que por suerte conocían mi trabajo y entonces fue como un poco más fácil. Y entonces yo les planteé esta idea de hacer un ciclo de cine latinoamericano y les pareció muy bueno. El año pasado se acompañaron con cortos, este año se está dando un corto previo que lo hace acá Pablo Santamaría, que es como el encargado de producción del Planetario. Y después se dan los primeros y últimos jueves de cada mes, a las 7:30 de la tarde, películas de distintos colegas latinoamericanos. ¿Y qué es lo que te apasiona del terror específicamente? Uf, me parece que es un género buenísimo porque además de sublimar, como de poder ir, como liberar un poco del estrés y dejarse llevar, genera adrenalina y además se puede hablar de temas que a veces como la gente que consume el género terror es gente joven, que va entre 15 y 35 años, más o menos, que son los más seguidores. Se pueden hablar de temas que otros géneros no pueden hablar. La selección de las películas es un poco caprichosa, es un poco de películas que yo he visto, gente amiga que sé que está por estrenar alguna película y que me parece que está divertido que se vea. Es como una selección bastante heterogénea porque hay de todo, hay películas de acción, hay películas de terror, películas de ciencia ficción. De todos los países, el año pasado era más solamente nacional y este año fue más latinoamericano. Bueno, nos sigue hablando Hernán Moyano, que también está en Radio 221 haciendo un programa que se llama El Pacto Copérnico, que justo es medio competencia con nosotros porque está de 2 de, creo que hasta las 2 de la tarde, o no, de 11 a 1, una cosa así. Sin embargo, te dieron entrevista, así que re buena onda. Sí, sí, está, muy está copado. Está compitiendo con él mismo. Sí, sí, sí. Y además después me pidió que se lo pase y lo va a compartir todo. Muchísima onda. Porque además eso, se nota que le gusta como compartir y que el mundo se entere de todo esto, o sea, cuanta más gente mejor. ¿Y el en vivo como espectador, vos cómo lo sentiste? ¿En qué sentido? El show de gritos. En... Y lo que tiene es que es muy bueno el sistema, lo estás viendo en un lugar en el que parece que eso, te están atacando. A mí me reinvita a ir. Bueno, ahora va a ser justo una invitación, a la del jueves que viene, que es el anteúltimo del año, así que está bueno para aprovechar. Y el año que viene, bueno, con el festival va a ser lo más internacional todavía. Estas películas lo que tienen es que se ven como en circuitos más alternativos. O sea, no se ven dentro de los circuitos comerciales, entonces, por más que tenga un año, seguro la mayoría de la gente no la vio. Es un poco la gracia, como que la gente se entere que existen este tipo de películas. Porque cuando yo empecé, ahí como en el 2000, éramos un grupo de locos que decían que querían hacer cine de terror en un país que no hacía cine de terror, que no existía. Y hoy por hoy eso creció un montón, hay un montón de libros ya escritos sobre el trabajo de toda la gente que venimos haciendo terror hace muchos años. En Latinoamérica lo mismo, creció muchísimo y hay como un público cautivo. ¿Y cómo es hacer una película de terror? Uf, muy divertido, pero difícil porque no tanto ahora, pero sí hace 10 años atrás cuando era casi imposible que una película de terror sea apoyada por el Instituto de Cine, y eso cambió hace más o menos una década para acá, que cambió radicalmente. Se hicieron un montón de películas y es una cosa muy divertida, muy liberadora. Todo actor que hace una película de terror después quiere repetir y como que se hace fan del género. Es como trasladarse a algo que además los actores no están acostumbrados a hacer, porque antes era impensado para un actor en la televisión o en el cine interpretar papeles que le son muy ajenos, ¿no? Como esto, como los de estar en peligro en una película de terror o en una película de ciencia ficción. Estaban quizás más acostumbrados a la televisión o a temáticas más naturalistas o más costumbristas, y entonces la película de acción o de terror o de ciencia ficción da otras posibilidades y suelen ser muy divertidas. Bueno, el jueves 5 vamos a estar proyectando la anteúltima película del ciclo, que es una película que se llama La memoria del muerto, una película de terror. Bien, ahí para los amantes del cine de terror es muy gratificante verla, es muy divertida, la van a pasar bien. Es de un director llamado Javier Diment. Es el jueves 5 de noviembre a las 7 y media de la tarde. A las 7 se retiran las entradas gratuitas, así que es la anteúltima película del año. Y le damos muchísimas gracias a Hernán Moyano por la onda y nada, por querer expandir el arte de las películas de terror. Y por darnos bolilla también, ya que estamos. Hablando de la temática de terror. Halloween. Terror. Terror. Acá tenemos una lucha constante con Caro. Sale Cuentos de Halloween, que esto es un hecho, Caro, no es una opinión mía, se terror. Llama así la película, que son 10 historias por separado, que son de terror, obviamente, que pasan en la noche de Halloween. Obviamente yankee. Y ya no de terror, pero bastante creepy, es Eva no duerme, una película argentina de Pablo Agüero. En la que Gael García Bernal interpreta a Macera. Cuenta la odisea del cadáver embalsamado de Eva Perón, que va por toda Europa a partir de 1952 hasta su entierro en Argentina 25 años después. Yo una vez escribí sobre Eva Perón y dije que si se despertara en algún momento no tendría ni idea de dónde estaba porque dio tanta vuelta su cuerpo. Pero creo que igual no era la idea de que se despertara. No creo que alguien quiera que realmente se despierte el cadáver embalsamado. Y también este jueves se estrena, todos estos son estrenos de ahora del jueves 5, la nueva de James Bond, Spectre, que tengo entendido que es la última con Daniel Craig, que es el actual James Bond. Parece que había tiró como que estaba bastante cansado de la saga, así que ya se va a ir retirando. Ya juntó suficientes billetes. Claro. Y pasa que te encasillan bastante con ciertos... ¡Guerra de dinero! ...roles en particular. Puede que Damián Lewis de Homeland, si lo tienen, sea quien lo reemplace. De James Bond nadie se va a liberar. Y ahora vamos a escuchar la canción de Sam Smith, que justamente hizo para esta película, que yo creo que se nota bastante con la canción la onda que va a tener esta película. Vamos con James Bond. I've been here before. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. Al Sur, una estación de radio. Ahora no sé si se dan cuenta, pero Mauro nos va a estar hablando un poco de escalofríos en que vuelvas. Tenga cuidado. Usted puede impresionarse con escalofríos. Escalofríos, pesadillas en España, escalofríos acá. Lo veíamos, yo al menos lo veía por Canal 9 hace un montón de años. Sí, yo ya ni me acuerdo cuando. Yo trataba de no verlo. Sí. Caro me dijo que lo estuvo viendo últimamente y le sigue dando miedo. Más miedo que American Horror Story, por de supuesto, lo que va a hablar ella. Es mucho peor. No. No sé si peor, si viste la última temporada de American Horror Story, no es peor, igual. No, igual es como miedo que está en la infancia, viste, que te quedan esas cosas, como cuando uno le empieza a tener miedo a los payasos cuando es chico y después no se lo puede sacar encima. Bueno, escalofríos es eso para mí. ¿Hay algún capítulo de escalofríos que te haya quedado marcado? Sí, es ese de los ñomos de jardín. Ay, por favor, lo de los ñomos de jardín, qué cosa horrible. Con esas caras de ñomos de jardín y horrorosas que después convertían a los chicos en ñomos de jardín. No, a mí me había quedado una que me parece que se hacían chiquititos, se metían como en un pueblo de pesadilla y se quedaban encerrados, era como una maqueta, una cosa medio rara. Era bastante delirante en general. Encima era la misma historia, o sea, era como un CSI, ¿viste? Donde agarran y había investigadores, pero los investigadores eran pequeños niños que al final no podían agarrar y decir a los padres lo que estaba pasando, por razones obvias y por razones no tan obvias, y terminaban con finales horribles, porque siempre generalmente terminaban mal. Entonces sí, siempre peor. Como una especie de cliffhanger de, bueno, todo, no sé qué va a pasar de acá en adelante, pero no va a ser bueno. Claro, entonces directamente cuando veía que pasaba escalofríos, apagaba la tele y me iba a hacer algo más. Bueno, yo recuerdo. Alegre. Hay un chiste que hago siempre que lo saqué de escalofríos, que es esto de dormir en un tupper. Había uno de los capítulos que los personajes eran una familia que descubrían que en los álbumes de la foto del colegio siempre se repetía la misma persona en el mismo grado por los siglos de los siglos. Y era que era una familia que dormía dentro de un tupper y no envejecía. ¿Eso es lo que le pasa a los de Crepúsculo? A la no, familia de Crepúsculo. Parece que es otra cosa eso. Podría, imagínate si se pudiera hacer real, la gente pudiera dormir en tupper y no envejecer. Yo quiero inventar ese tupper, me voy a llenar de plata. Pero, y pasa que eso, acá en la vida real te ahogás un poquito si no sí, tenés yo oxígeno. Yo pienso en el oxígeno, claro. Por suerte en los capítulos de escalofríos eran cosas que podían pasar, era bastante... Sí, las reglas de la vida real no se aplicaban tanto. Bueno, hay un libro sobre escalofríos que lo escribió Robert Lawrence Stein. Sí, que debe ser la base de Escalofríos. Es la base, no solo de la serie, sino también de una película que se estrenó y que esta semana vamos a poder ver en el cine. Y podemos ver, escuchar, no ver, ver el que lo quiera buscar después en nuestra página de Facebook, el tráiler de Escalofríos 2015. ¿El vecino nuevo? Sí, me llamo Zack, por cierto. Yo soy Hannah. Hannah, aléjate de la ventana, ahora. Ya me voy. Hola, nos estamos mudando. Qué gusto, es súper tierno. No se lo tomes a mal, en realidad nadie le cae bien. Sí. Hannah está en problemas, está encerrada en su casa y su padre es un psicópata. ¿No tiene amigos? ¿El abominable hombre de las nieves de Pasadena? Son los manuscritos de Escalofríos. ¿Por qué todos tienen llave? ¿Abrieron un libro? Oh, no. Perdón, lo pondré donde estaba. Mire, ya está. ¡No, no lo abras! Sí, sí, sí. Si sabemos sus debilidades, los podemos capturar. Somos los únicos que podemos. No puedo creerlo, ¿cómo lo hiciste? Mira, Valgamar, tengo muchas caries. A los 10 no me cepillé los dientes por un año. ¡Corran, corran! ¿Qué haces? ¡Sácame! ¡No, no, no, no! ¡No pares! ¿Qué esperas, miedoso? ¿Gnomos? Tal vez son amigables. No son amigables. ¡No son amigables! Podemos escuchar al final los gnomos que tanto miedo le dan a Caro. Hay que ver si se va a animar a ir a ver la película. La película, en vez de la serie era bastante tenebrosa. La película dice que tiene partes de susto, pero que también es muy entretenida y tiene muchísimas partes graciosas. El actor que protagoniza la película es Jack Black. Eso ya te tiene que dar la pauta de que va a haber comedia, ¿no? De que va a haber comedia. Es muy buen actor. Seguramente Escuela de Rock debe ser una de sus películas más clásicas, pero actuó en un montón. Seguramente cuando lo vean lo van a reconocer. Así que nada, invito a ver la peli, invito a ver Escalofríos para el que quiera y quiera consultar donde poder ver la serie. Yo la encontré en YouTube, seguramente vamos a encontrar otros lugares si nos pedís y desde ahí no se puede ver. Nuestras redes sociales son facebook.com/rscabletierra o twitter.com/rscabletierra. Bueno, invitados ya a ver El Que Vuelvas desde nuestra página, desde YouTube, desde su compu, desde su tele, aquel que pueda en algún cable viejo, el que tenga la suerte de tener cable, yo por lo menos no tengo. Vamos a seguir con nuestro programa con un poco de música y volvemos después con este programa de terror. Vamos a escuchar Imagine Dragons, I'm So Sorry, que se escucha en Scream Queens. 91.7 Radio Estación Sur. Distinto lenguaje. Yourself to death. So you gotta fire up. Is from above. No time. I get mine and make no excuses. Waste of precious breath. No time. The sun shines on everyone. Everyone, love yourself to death. So you gotta fight. Second and the tables turn, yeah. And I know that I did you wrong. Will you trust me when I say that I'll make it up to you somehow, somehow? So you gotta fire. Versus. Enfrentando lo que te gusta con lo que te gusta más. Ahora Caro nos va a estar haciendo elegir entre temporadas de American Horror Story. Caro, ¿qué decís? Bueno, vamos a escuchar primero, o vamos a hacer este versus. Primeramente también vamos a tener American Horror Story, pero además vamos a tener a Scream Queens. Es un nuevo producto que ha salido, un nuevo producto de una serie de televisión que ha salido este año, hace poco, 22 de septiembre. Scream Queens, que significa así como reinas gritando. Reinas del grito sería, como una cosa así. Claro, viene de los productores de Glee. No sé si recuerdan a Glee, hermoso Glee. Esa serie donde cantaban todos los días, en todo momento, en todo lugar había una canción para Glee. Y de justamente American Horror Story, de los mismos productores. Sí, que uno casi que no puede creer que esos productores se puedan unir a hacer algo. Claro, y cada uno se trajo a su personaje, porque de American Horror Story tenemos a Emma Roberts, lamentablemente. como una de las protagonistas. Siendo... Me parece que no le cae bien a Caro. No, no me cae bien en ninguna de sus facetas, Amber Roberts. Como actriz. Es una persona que no me llama la atención, por eso es como que Scream Queens me salgo. Y a Lea Michele, de Glee, justamente como que antes en Glee representaba a Rachel, la protagonista en sí, y que acá es una de las personas que quiere entrar a... quiere ser una de las Chanel. Vamos a volver a resumir. Sí. ¿De qué trata Scream Queens? Scream Queens trata sobre una fraternidad, la Kappa Tau, que está en Estados Unidos. Como sabemos, en Estados Unidos se hacen muchas las fraternidades, existen. Me re gustaría, tipo, una fraternidad acá. Sí, es una cosa bastante yankee. Tener tiene casilleros, como esa en cosa. Casilleros en el colegio. Yo voto por casilleros en el colegio. Y pasa que también tiene un montón de cosas de... como de estatuto y de que se hacen amigos y después en el mundo real tienen conexiones. Claro, generalmente en las universidades en Estados Unidos hay varias fraternidades y para entrar a una fraternidad tenés que hacer una serie de, para los que no lo sepan y para poder entonar en la misma situación, ¿no? Tenés que robarle el chancho a la otra fraternidad. Claro, tenés que pasar una serie de cosas que te pruebas. Piden pruebas que te piden los integrantes de la fraternidad para poder entrar. Y aprovechan ahí para violentar a la gente, para hacerlos tirarse de algún lado, etcétera. Son cosas realmente peligrosas, técnicamente, o cosas que algunos solamente se atreven a hacer. En el caso de... Se nota igual que estamos cambiando la onda, ¿no? Con la musiquita de fondo. Sí, la re tengo, re creepy de American Horror Story. Esta es de Scream Queens, la que estamos escuchando ahora. No, pero recién estábamos escuchando American Horror Story, que es el tum, tum, tum, tum. Bueno, usan los mismos. Son los mismos productores. Bueno, seguimos. En la primera temporada, esta es una primera temporada, tenemos que recordar eso porque entonces Scream Queens va a seguir, como American Horror Story va a seguir teniendo temporadas. Tenemos, es una serie que trata sobre comedia, o sea, es comedia y terror a la vez, por lo tanto no tiene tanto que ver con American Horror Story, que es más drama y terror, por cierto. Y en esta fraternidad de la que estamos hablando, que es la Kappa Tau, tenemos a las líderes, que son las Chanel. Y tienen numeritos para no tener que acordarse los nombres. Exactamente. Claro. Como no se acuerda de los nombres, la que sería la primera Chanel, que es Emma Roberts, las demás Chanel tienen otros numeritos. Entre los numeritos, el numerito número 2, Chanel número 2, está Ariana Grande, que lamentablemente hacemos un minuto de silencio para Ariana Grande, que muere. Dura muy poco, pobre. Dura muy poco en pantalla, prácticamente tenía que hacer tours, pero bueno. Por eso, Chanel. ¿Qué número le tocaba? El 2, era Chanel número 2. Sí, parte de lo que atrae a la serie es la cantidad de actores y estrellas conocidos que tiene, ¿no? Claro, también está Nick Jonas, el cantante Nick Jonas. De los Jonas Brothers. De los Jonas Brothers. Está Lea Michele, que también es conocida por estar en series. Que es, Lea Michele es una de las que quiere entrar a la fraternidad, justamente. Y bueno, trata de lograrlo. Y entre todo eso tenemos una situación de que hay alguien vestido como un diablo rojo, puede ser. Que es una de las mascotas que hay en la universidad. Es la mascota del equipo. Claro, que están matando gente, de pronto. Así terminaría la grande. Como una cosa también básica yankee, ¿no? La cantidad de... reglas que conocemos de los yankees por el simple hecho de ver películas y series hablando de esas cosas. No suba las escaleras cuando te están corriendo. ¿Qué otro consejo? No llames el nombre de alguien cuando está todo oscuro y tenés miedo de que haya alguien en la casa. Claro, no digas, ¿hay alguien aquí? Bobby, ¿estás ahí? Bueno, por suerte el teléfono fijo ya casi no existe, así que no te van a llamar y te van a decir Sundays. Por suerte. Pero bueno, esa es la... Esa referencia que hice es de stand-up de Goyo Jiménez, que es un capo, es un español que hace burla de las películas de terror yankees, que es buenísimo. Si lo buscan, después lo voy a compartir en la página. Después lo vamos a compartir en la página, Luana se asegura de eso. Bueno, esa es la idea de Scream Queens. Es bastante graciosa, o sea, se tiene una idea bastante graciosa y también lo suma con el terror. Y tenemos como protagonista a Emma Roberts, que eso es un... no está bueno eso. No está bueno para Caro, ¿no? Hay que especificar acá. Y como yo soy la que hace el segmento de Versus, eso es importante para mí. Es la única que importa. Pero para eso, además... Igual somos tres, o sea que la votación puede ir en contra. Llegué a Scream Queens, debo decirlo, porque a mis mejores amigos les encanta Scream Queens, están todo el día hablando de Scream Queens. Entonces, por eso está acá en el Versus. Y porque obviamente es de terror. Y desde el otro lado tenemos American Horror Story. American Horror Story también es una serie de terror, pero más de terror y drama. En American Horror Story, que también está hecho por Ryan Murphy, que sale de Glee. Ay, esta cancioncita, te juro, ya me suena creepy. Desde, porque las vi casi todas las temporadas. Todavía no pude terminar de ver la primera, pero la segunda, Asylum, es súper creepy, está buenísima. Sí, dicen que la peor es la segunda. Algunos consideran, es como que cada uno tiene su sí, su la de más miedo, decís. Claro, sí. Igual eso. La última, te igual digo. Igual la tercera fue como que hizo el boom. Puede ser. O sea, bueno, no, esperen, vamos a tratar de incluir a los oyentes. American Horror Story también trata, es una serie de terror y también drama. No es tanto de comedia, así que no esperen reírse mucho en American Horror Story. Tiene esa cuestión de que cada temporada tiene sus propios personajes y trata sobre un tema en general, en particular. Tiene igual un par de momentos que la rompen, sobre todo Coven, que es la tercera, tiene un par de momentos que realmente te reís. Son sí, distintos obviamente. Personajes y son distintas historias. Cada temporada sí. Cuenta una historia distinta con personajes claro, distintos. Claro, exactamente. Pero casi siempre con los mismos actores. Con los mismos actores. Eso por lo cual volvemos a American Horror Story, porque en American Horror Story está una de... Emma Roberts también. Lamentablemente. En la... Muere. Sí, un par de veces me parece que sí. Está en su tercera temporada, en Coven, está. Ahí empieza. Sí, sí, en Coven está. Pero... En la primera temporada encontramos a Evan Peters, que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Por suerte. Por suerte, Evan Peters. Esa, uno que le gusta a Caro, vamos. Y como protagonista de... uno de los protagonistas de la primera temporada. La primera temporada se llama House Murder, que son sería como asesinatos en la Murder casa. House. Murder House. Es como la casa de los asesinatos. Gracias a nuestra traductora Luana por decirnos. De nada. Después tenemos a la segunda temporada. Asylum. Sí. Muy bien, gracias. ¿Qué viene sería? A ser? Y es el loquero. Claro, es un manicomio. Es, claro, es un asilo sería la traducción, pero... Después tenemos a Coven. Coven es aquelarre de brujas. Es como el rejunte de brujas. Esa sería la traducción. Bien, después tenemos Freak Show. Y es como el show de freaks. Sobre un circo, claro. Y después el último que tenemos es Hotel. Adivinen, Hotel. Que acá tenemos a Lady Gaga como una de las personajes, o sea, actriz Lady Gaga, personaje, que aparece en American Horror Story. Es la condesa, tiene un título así de la realeza, me parece. Igual yo vi el primer capítulo y te juro que me revolvió las tripas. Fue como... Lograron hacer no, el terror. Pero no es terror eso. Para mí eso simplemente me dio asco, no me dio miedo. No tiene era, que ver con Lady Gaga, ¿no? El terror viene por ese lado también. No siempre, por eso depende. Depende qué tipo que de me, terror. A mí lo que me llama mucho la atención de American Horror Story es esa cuestión de que el terror es algo ya visto. O sea, ya que agarren y maten gente, ya uno lo tiene como asimilado. Como si sí, alguien va a morir y algo va a pasar seguramente. Pero tipo no existe Jason. No existe la moral ahí. Eso no es lo que está bueno y es lo que hace los mejores diálogos que he visto en series. El tema de que son personajes que por ahí no tienen moral o tienen una moral completamente distinta y tienen ese tipo como de diálogos. Viste, poner eso en el primer capítulo que dice y bueno, si lo que no te gusta es el desastre que hacemos con toda esta sangre, llama a la mina de la limpieza y listo. Viste, como ese tipo de... De antimoral que existe en claro. American Horror Story que está muy, muy bueno. Bueno, para volver a terminar con hablando de American Horror Story, cada una de las temporadas tiene como un segmento también, o sea, algo que lo relata. Por ejemplo, en la primera temporada se habla mucho del tema de la infidelidad, empieza con un tema de la infidelidad. O sea, trata muchos temas pequeños, porque no solamente se trata del horror que uno ve en la serie, sino también de la relación que existe entre los personajes y ese tema amoral. Chicos, ¿ustedes qué me dicen? Sobre entre American Horror Story y Scream Queens. A mí las dos me llamaron la atención. Voy a inclinarme por la primera. ¿Por Scream Queens? Sí, sí, lo voy a empezar a ver porque me llamó mucho la atención. American Horror Story, no soy tan fana del terror yo. Del terror así... De sí, miedo. Llano, sí. Llano. Si no, me gusta más la interacción. El hecho de tener comedia y tener terror me compró. Ojo igual, que American Horror Story, yo tampoco soy muy fan del terror para nada, pero American Horror Story a mí me gusta, o sea, yo en mi caso elijo American Horror Story por justamente no solamente el terror, sino también las relaciones que se van haciendo en cada temporada, que eso lo ves y lo podés estudiar, es algo bastante psicológico. Tiene personajes muy buenos, en la sí. segunda temporada muy complejo. Hay una monja poseída por Satán, que es el mejor personaje que vi en mi vida prácticamente. Okay, es muy bueno. Okay. Por eso depende de la temporada, yo te digo. No, yo hablo de la segunda temporada, por ejemplo. yo lo sé de la segunda temporada, personajes como Violet o los que hace Evan Peters. ¿Y vos, Lu, qué decís? Y yo, American Horror Story, pero eso, una selección de temporadas, no todas. Sí. Solamente la segunda y la tercera, por ejemplo, me encantaron. Ganamos tenés que desempatar. Por mayoría. Ganamos por mayoría. American Horror Story, American Horror Story. Lo lamento. Lo lamento mucho. 91.7. Distinto lenguaje. Vamos a escuchar a Vincent Fatback Use Me, que se escucha en Hemlock Grove. La habitación del otaku. Y ahora parece que los estamos engañando porque en realidad Yami no está acá, sino que la estamos invocando desde un móvil que está haciendo. Yami, contanos dónde estás. Konnichiwa, minasan, otaku no hean, yokoso. Muy bien, estamos acá en la habitación del otaku, pero resulta que no me encuentro. Se movió la habitación. Se movió la habitación, se mudó y estoy en 72, 12 y 13. ¿Qué se está haciendo acá? Se está haciendo un evento de anime al aire libre. Por suerte, porque ahora está haciendo un cacho de calor, ¿no? Sí, tenés suerte, el clima los acompaña. El clima los acompaña, el día está hermoso. El evento empezó hoy a las 12 del mediodía y va a terminar eso de las 8 de la noche. Resulta que hoy van a venir 4 bandas también, todas de punk rock, y así que vamos a estar pasándola muy bien. Y contanos qué estás viendo, cómo está el ambiente. ¿Cómo está el ambiente? Y ahora no es el clímax, por ejemplo, pero poco a poco se va llenando de gente, se ven varias figuras de anime, muchos de algunos cosplayers acá andando, por ejemplo. Así que la verdad estoy en mi salto hoy día. ¿Y estuviste hablando con la gente? ¿Qué estás haciendo por ahí, aparte del móvil con nosotros? Así que estuve hablando con la gente acá, varios chicos se enteraron que son en un programa de radio. Así que si quieren les paso con alguno, quieren hablar con alguien. Sí, ¿tenés algún supuesto cosplayer por ahí? ¿Y algún cosplayer? A ver, tengo que ir para allá un ratito, si no hablo con cualquiera de los chicos. Dale, sí, que nos comenten cómo le están pasando. Así, chicas, perdonen, estoy en un programa de radio, quiero hablar un rato, de qué cosas vinieron a buscar, por ejemplo. En realidad nada en específico, lo que encontremos. Que sea lindo. Algo que sea lindo, justamente vinimos acá a gastar, que eso es lo importante, a juntar y gastar. El nivel de merchandising que debe hacer. ¿Cómo? El nivel de merchandising que debe haber ahí. Mal. ¿Mucho para comprar? Sí, mucho para comprar, todo para viciar, más tipo, ¿viste? Hay mangas, están, bueno, muchos pines, por suerte siempre está el local de Pinchitos acá con nosotros, en todos los eventos. Así que, contanos, más o menos, ¿cuántos están los pines, los llaveros? Los pines están 6 pesos, tenemos la promo de los eventos, por 10, la gente viene y elige los modelos. Y se los llamamos en un momento, que es la gracia un poco del stand. Siempre hay mucha variedad para elegir, por ejemplo, hay películas, hay series, hay de música, y sobre todo hay bastante anime. Por ejemplo, hay una carpeta especializada en Bleach, una carpeta especializada en Naruto, así que siempre... Oh, no, debes estar en tu momento. Es el momento, justamente. Así que, bueno, pero la música bien de fondo... Y bueno, ay, escúchame, vuelvo con vos. Viste que tenías un pin de un anime Shaoi, contanos más o menos bien cómo es eso, porque mucha gente no sabe. Bueno, el Shaoi es el manga y anime especializado en relaciones hombre-hombre, y sí, por ahí la gente lo ve un poco raro, pero yo al principio no tenía ni idea de lo que era, y cuando me enteré, es lindo, es tierno, yo... más del lado de la ternura, decir, claro, sí, hay de todo igual, hay del lado de la ternura y para el otro lado también, pero bueno, yo, por lo menos yo hasta ahora he visto mucha ternura, amor, qué sé yo, amor, el amor es así, viva el amor, sí, no, y hablando de amor, ¿qué hay para comer por ahí? Relación Mauro comida. Hay una amor comida, hay una especie de cosas típicas para ese tipo de eventos. Que no haya visto Yoko tampoco, pero bueno, me gusta más el shonen, muy seguidora de One Piece, de Dragon Ball y más de One Piece. Igual de todo, me gusta de todo, no me cierra ningún tipo, de menos el gore, que por ahí es el que más, el que menos miro, pero después de todo. Para los que no sepan, el gore es en el tipo de anime sangriento donde ves, bueno, Yami, ¿nos escuchas? Bastante violenta en realidad. Yami, estás ahí. Yami, te invocamos. Yami. Yami, escuchanos. Pregunta a Mauro, comida. La comida, lo importante. Si hay algo típico ahí. ¿Hay algo típico de esas reuniones? Y comida, o... normalmente hay pan, ¿sabes? Algún pedazo de torta. Ah, también los... ¿Cómo se llaman estos? Sushi. Ay, ¿cómo se llaman los cupcakes? Ahí está. Cupcakes. Magdalenas, me parece que son. Cupcakes. Bueno, Yami, muchísimas gracias por estar con nosotras desde el más allá, con nosotros. Dejando de ser la convención de anime. Te dejamos para que disfrutes el día. Que la pases lindo. Ah, ¿ya está? Sí, Yami, un beso, te cerramos, queremos. La habitación del otaku y te dejamos disfrutar. La puerta. Sacá fotos para la página. Bueno, en calle 12, en 12 y 13, de 12 a 8 de la noche van a venir 4 bandas, así que la vamos a estar pasando fenómeno. ¿Cuánto sale la entrada? No, es gratis. Ah, no, loco, perfecto. Gratis. Buenísimo, los invitamos a todos entonces y cerramos la habitación del otaku. Y cerramos, así que nos estaremos viendo la próxima semana. Andate a dormir vos. Encontrá tu próxima obsesión. ¿Sí? 91.7. Distinto lenguaje. Bueno, y ahora nos va a quedar corta la Andate a dormir vos, pero quería mencionar por encima que hoy iba a hablar de Penny Dreadful, que la verdad es una serie que está buenísima. No es específicamente terror, pero es bastante creepy. Y lo que tiene de interesante también es que son todos personajes de la literatura. Si alguien alguna vez vio... ¿cómo se llama? La Liga Extraordinaria con Sean Connery, que son todos personajes de la literatura que se juntan para hacer una misión. Y esto tiene bastantes cosas similares, que lo que está buenísimo de la serie es cuando arrancás, estás viendo como, ¿y este quién es? Está Dorian Gray, está el padre de Mina Harker, hay un poco de todo. La verdad que está muy buena, está Eva Green, que algunos por ahí la pueden llegar a conocer, por su papel como Morgana en Camelot o en la película de 300 que hizo de Artemisa. Así que nada, la verdad que es muy recomendable. Mauro nos iba también a hacer una recomendación rapidita. Sí, yo desde el lado de esta parte del hemisferio, aquí en Argentina se pasó Tiempo Final del 2000 al 2003. Tiene tres temporadas, una de 22, una de 21 y otra de 26 capítulos. Son casi 60 minutos en tiempo real. La historia transcurre todo en un mismo momento, no te van mostrando cosas que van pasando durante los días. Es muy, muy, muy buena. Yo tengo un muy, muy lindo recuerdo. Si la buscás en YouTube, las encontrás todas, desde la primera temporada hasta la última, todos los capítulos. Tiene muy buena calidad. Hay cantidad de actores argentinos super mega archi conocidos. Así que nada, se los recomiendo. Un poquito de terror, un poquito de suspenso y lindo para pasar el rato. Y también les recordamos que mañana, domingo 1 de noviembre, en la Plaza San Martín de Buenos Aires, a partir de las 12:30 horas, arranca la Zombie Walk, la caminata zombie. En realidad se concentran a partir de 12:30, pero arranca 3:30 de la tarde. Así que el que quiera vestirse de zombie y empezar a comer gente puede arrancar mañana. Arranca y paso, lento, se puede decir. Y después puede ir a llevar alimentos no perecederos para las personas que no tienen ganas de comer carne y ayudarlo. ¿Es para ayudar a la gente que no tiene ganas de comer carne? ¿Estás segura? Claro, los que no son zombies. Ay, bocadillo de seso. ¿Y nos vas a hacer elegir una vez más, Caro? ¿Halloween sí, Halloween no? Yo digo Halloween no, chicos. Disculpen. Halloween no. Para mí es una buena excusa para disfrazarse y joder un rato, no sé. Sí, yo digo de tomarlo más a la ligera. Por ahí yo no pienso tanto, no, si es tradición de otro lado... ¿Qué sé yo? Lo absorbemos. Casi todas las tradiciones son de otro lado. Claro. Depende de cómo uno se lo tome. Hay que absorberlo y tomarlo, como dice Luana, para mí, para divertirse, para disfrazarle a los nenes, para pintarlos. Para mí, con respecto... Igual nada de mandarlos a la calle. Es jugar un poco. No, respecto, no, yo no mantengo. Con respecto a las tradiciones, está bueno elegir y decir, bueno, esto sí y esto no. En el caso mío, Halloween es un no. Papá Noel capaz que sí. Mauro dice que sí, me parece que perdiste. No, en este versus ha salido perdedora. Bueno, así que ya nos vamos despidiendo de Cable a Tierra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por escucharnos desde el otro lado. Yo me despido, Luana, Mauro también. Estamos el sábado que viene, así que a partir de las 12, sintonizada la 91.7 y estamos acá, en Cable a Tierra. Caro también. Nos vemos. Y Yami, un poco desde el más allá, les manda muchos saludos en japonés. Y que tengan un muy buen fin de semana y se disfracen un montón. O no. Quédate en 91.7, vamos a escuchar la tómbola cultural.